Si mi corazón habla de brillo, data que te abunde más. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana y es lo que hay ser con ella. Hola, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Comenzamos una nueva edición del programa La Tertulia, aquí en los micrófonos de la FM Radio 93.4, la radio libre de Écija. Y bueno, esta semana grabamos como cada semana miércoles 15 de octubre de 2014. Haremos nuestro repaso a lo que ha transcurrido en esta última semana. Está conmigo David Deli. Buenas tardes, David, colaborador habitual de la tertulia. Buenas tardes. Salvador Bustamante, buenas Hola, tardes. Buenas tardes. Y Manuel Camacho, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, en primer lugar, si os parece, pues comenzamos hablando de temas locales, temas que afectan a nuestra ciudad en el formato normal de la tertulia. Y bueno, si os parece, empezamos hablando del Salvador Bustamante, en calidad de coordinador local de Izquierda Unida, estuvo participando, ¿no?, en la asamblea de Podemos el pasado sábado, junto a otro miembro del Consejo Local. Y bueno, dentro del proceso que hablamos de convergencia, ¿no?, que la Asamblea Local de Izquierda Unida de Écija ha aprobado en nuestra ciudad, que es eso de la convergencia y cómo fue. Bueno, la asistencia a la reunión fue a invitación. Vamos, nosotros pedimos tener un contacto con el círculo de Podemos, y entonces ellos nos respondieron afirmativamente y nos invitaron a una reunión que tenían de su asamblea o círculo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que estuvimos allí, estuvo Juanma y estuve yo, y estuvimos exponiendo nuestro planteamiento sobre el tema de la convergencia. O la búsqueda, en realidad es la búsqueda de la unidad de acción en base a los problemas sociales de los ciudadanos. Y bueno, pues ellos nos escucharon atentamente, hubo personas que se interesaron, preguntaron, dieron su opinión, y me imagino que ellos tendrán que ir determinando, que ellos en esa reunión no se iba a aprobar nada, fue una reunión a nivel informativo y que tuvieron el detalle de invitarnos y tal. Bueno, pues yo estuve allí gustosamente con ellos, estuvimos en torno a una hora y algo, ¿no? Sí, y bueno, el tema de la convergencia, ¿qué es la convergencia para aquellas personas que nos escuchan? Bueno, la convergencia, ¿qué es lo que ha aprobado la Asamblea Local de Izquierda Unida? La convergencia es lo que llevamos tiempo, prácticamente nuestra historia, pero que ahora en estos momentos se toma una especial relevancia por la misma situación de nuestro pueblo, ¿no?, del pueblo trabajador, y que es la necesidad de buscar, de formar un bloque con voluntad de mayoría, porque entendemos que somos mayoría los que estamos sufriendo la situación que está viviendo el país. En cuanto a pérdida de derechos, en cuanto a paro, en cuanto a problemas en las viviendas, en cuanto a ataque a los servicios públicos. Entonces somos mayoría los que queremos darle un vuelco a esta situación. Y en realidad, pues la convergencia es eso, la búsqueda de la unidad, en la movilización y después también en los procesos electorales, para que las situaciones políticas que se formen, los gobiernos que se formen en los distintos ámbitos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas o en España, pues no realice las políticas que estamos sufriendo. Eso básicamente es la convergencia. Y bueno, hay pensado dirigirse a algún colectivo más en concreto en nuestra ciudad? Esta semana también había una reunión, yo creo que bastante importante, sobre el tema de las marchas por la dignidad, que para mí, y creo que es una de los foros donde se plasma el principio este de que estamos hablando de convergencia, ¿no? Que es la búsqueda del entendimiento en base a plantear cuestiones que le afectan a la población. Entonces, en esa reunión que ha habido, pues ha habido distintas organizaciones. Ha estado el Ateneo Sijano, ha estado AMA, la Asamblea Municipalista, el SAD, Izquierda Unida, la Plataforma Afectada por la Hipoteca, Asociación de Mujeres Hierbabuena. Y se han planteado, pues si queréis, bueno, pues ya lo comentamos, que se han aprobado tres cosas. Una, para apoyar las movilizaciones del 25 de noviembre contra la violencia hacia las mujeres, hacerla nuestra. Dos, participar en las manifestaciones provinciales que va a haber día 29 de noviembre en las distintas capitales de provincias de España por el lema PAN, trabajo y techo. Y después también a nivel de Écija, pues se ha acordado también realizar un trabajo de denuncia y movilización contra los problemas que están sufriendo muchas personas trabajadoras del campo para acceder a la peonada, para poder acceder después al subsidio agrario. Y en concreto, pues el día 23 de noviembre se ha planificado, se ha planteado, pues llevar a cabo una movilización aquí en Écija, una marcha en la ciudad de denuncia de esa situación. Y bueno, pues de recogida de firmas y de las personas trabajadoras. Y también lo de la renta básica también. También y también, pues, como dice Manuel, una recogida de firmas, que hay una iniciativa legislativa sobre el tema de la renta básica. Uh-huh. La renta básica, ¿qué es? Pues la renta básica es que no haya personas que... Sin ingresos, que han terminado los subsidios, porque han terminado los trabajos, han acabado las prestaciones contributivas y las no contributivas y se han quedado prácticamente no, se han quedado sin nada. Y como sabéis, es un problema muy grave, porque es que no sé exactamente la estadística, pero que creo que daban una 1.700.000 familias que no, en España, es que no tienen absolutamente nada. Sí, que todas las personas están en paro. Es que el día a día de esta ha crecido muchísimo, porque ha habido momentos de la historia, porque a lo mejor de la mayoría de los que estaban inscritos en los servicios públicos de empleo, pues tenían algún tipo de desempleo contributivo o no contributivo. Pero ahora ya, no sé si tú tienes, David, datos, cada vez son mayores los 5 millones de parados que no tienen prestaciones. Claro, y además eso se refleja incluso en los presupuestos generales del Estado, porque, o por un lado, no se es sensible con la situación que hay, o por un lado, los datos son ciertos, es decir, estamos hablando de que familias, la tasa de paro más o menos continúa los mismos porcentajes, sin embargo, los presupuestos del Estado no contempla o contempla una bajada significativa de las prestaciones, de la prestación de prestaciones. Porque ya mucha gente se la ha agotado. O se va a recortar en prestaciones, o tiene otro sentido, que si se está agotando a los parados, lo que son las prestaciones, claro, y ellos no hacen la estimación nueva, no se contempla. En las prestaciones, un 15% se iba a rebajar. Sí, un 15%. En los números, pero lo que está ocurriendo por efecto de las reformas laborales que ha habido. La situación que está dibujando David está claro, que la gente... Es que claro, cada vez hay menos gente que tiene derecho... Que tiene derecho de prestaciones reales contributivas. Claro, sigue parado, pero... Porque no tienen cotizaciones, las cotizaciones necesarias para acceder a las mismas. Aparte que las prestaciones disminuyeron en cuantía, pero que es que además no solo ya la cuantía, sino que es que no tienen derecho una situación, una realidad que es la que ha provocado que la población de España, después de muchos años creciendo, disminuya, y que la natalidad disminuya, que haya jóvenes que se hayan ido, que muchos inmigrantes hayan vuelto a sus países o se hayan ido a otros. Los temas, empiezan las distintas reformas laborales sobre el empleo indefinido. En España se ha producido muchísimos despidos de gente que llevaba mucho tiempo trabajando, y esa gente pues han tenido prestaciones y eso, pero esas prestaciones se han acabado ya, en muchos casos se han acabado. Son gente, estamos hablando de despidos en el 2010, 2011, 2012, incluso 2013, y entonces todo eso se está acabando, ¿no? Y está claro que este gobierno está por ahora ya la gente que tiene contratos indefinidos ha disminuido sensiblemente en España, ¿no? Y bueno, incluso en el sector público, con las reformas que ha disminuido también el número de personas que trabajan en el sector público. O sea que, bien, pues dentro de los 16 millones de personas que estamos trabajando, el porcentaje de gente que podemos llamar precariado, de gente que realmente trabaja sin derechos, con muy pocos derechos, ha aumentado sensiblemente en este país desde el año 2012 particularmente. Hombre, aquí se ha hecho un trabajo de lo que es cargarse las relaciones laborales entre lo que son los trabajadores y de regularizar. Porque, por un lado, digamos que se le ha tendido la mano a lo que aspiraba las empresas, de hecho, las propias patronales pedían la flexibilización del despido, que se ha hecho en la reforma laboral, tanto la de Zapatero como la del Partido Popular, con la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, que de hecho parece que va a anunciar una nueva reforma laboral. Entonces, bueno, lo que pasa es que yo creo que incluso a ellos se le ha ido de la mano, porque se está creando una relación laboral salvaje. Yo las denomino de esa forma porque ten en cuenta que el tipo de contratación que se está haciendo no permite, no va a permitir que, bueno, las familias puedan respirar y no se pueda, digamos, consumir digamos, el consumo, la posibilidad de comprar. Al mínimo. Es decir, la compra, pagar los recibos de los elementos básicos como agua, luz, suministro, y ya está, porque no hay para más. Entonces, es una realidad. Es decir, una persona, una familia, que bueno, que sí, se le hace una contratación, pero el tipo de contratación, no sea a tiempo parcial, es un contrato de obra o servicio, porque ya, bueno, el tema de las contrataciones de larga duración, eso ya no existe en este país. Lo que es la estabilidad en el empleo en este país no existe ni va a existir, porque ya se la han cargado y han buscado las fórmulas y las herramientas, la han puesto al servicio del gran capital y de las empresas multinacionales. Pues eso, al no existir, topa con lo que es el consumo y con la recuperación de las familias. Entonces, el panorama es indignante. O sea, ahora, si nos vamos a la otra orilla, un 64% más rico. A ver cómo se analiza eso. Sí, porque es incomprensible. Se han puesto las bases y se han puesto las condiciones para que la desigualdad en España, que es un país muy desigual, que ya de por sí era muy desigual, aumente, la brecha entre rico y pobre aumente. Entonces, está creciendo de manera brutal la pobreza, pero también está creciendo a gran ritmo la riqueza de unos pocos, de unas pocas élites, Pero no el 64%, será una minoría que ha subido el 64%. 464.000 millonarios. ¿Eso qué quiere decir? Eso nos quiere decir que, eso quiere decir que las grandes fortunas, que bueno, que acumulan grandes patrimonios, que invierten en bolsa, que tienen, bueno, empresas potentes, pues puede ser Amancio Ortega. ¿Cuánto has dicho? 464.000 personas. Sí, de los cuarenta y tantos millones que especulan con la deuda del Estado. Están por encima de 700.000 euros. Aquí en España. Sí, millonarios. Que, bueno, volviendo para no irnos. Sí, el 1%, vamos, es el 1% de la población. Por eso, volviendo a la conferencia, que bueno, los de abajo pues representamos el 98%, me atrevería eso es la convergencia. A decir, ¿no? Esa es la convergencia de sumar a toda esta gente, ¿no? De concienciar a toda esta gente, de hacerlos partícipes de un gran cambio en España, en nuestro país. Volviendo a las marchas de la dignidad, donde desde Écija se participó en la marcha Cuba Madrid, sí. El año pasado, la primavera pasada, en marzo. Y la otra que se hizo en Córdoba y la que se hizo aquí en Écija. ¿Se acordáis que tuvo problemas? Y, bueno, que no y la manifestación la de Sevilla, ¿no? O sea, al final no llega ninguna multa. Se va también, ahora has hablado de noviembre, en noviembre hay unas jornadas de lucha en España, en octubre se va a hacer una acción en los premios Príncipe de Asturias. ¿Al final se ha autorizado? Yo tengo noticias que no, De principio, decían que no. Que quieren llevar la manifestación fuera, bastante alejada de lo que es del centro de Oviedo. Volviendo a Écija, en Écija, como en otros muchos sitios, Izquierda Unida a nivel político es la única fuerza, junto a asociaciones, sindicatos como el ZAN, ¿no? Porque, por ejemplo, los partidos écijanos no se están, evidentemente, Podemos incluso tampoco se apunta también a la movilización. No te olvides de los sindicatos también, algunos. Y los grandes sindicatos. Tampoco se han apuntado. Lamentable con 6.000 parados que tiene el pueblo. Pero descarto de que se puedan incorporar. Más adelante. Y que se pueda incorporar más asociaciones. Y eso es la convergencia, ¿no? Pero te digo una cosa, que al fin y al cabo lo más lamentable es que en este pueblo haya 6.000 parados. Y la poca actividad que tienen esas personas que viven al día a día, que viven esa precariedad, y sin embargo están por la labor de estar inactivos y no moverse, pero es que a título individual no se va a conseguir nada. Claro. Yo doy una opinión muy personal mía, ¿no? Que es que después de las europeas, que han supuesto un masazo, por el derrumbe del bipartidismo, por la gran subida de Izquierda Unida, por la irrupción de Podemos, y porque los partidos tienen el bipartidismo, el PSOE y el PP, los que han sostenido este sistema bipartidista en España, no llegaban al 50%. Por primera vez, o estaban en el 50%, y eso ha hecho incluso que el rey abdique, que haya precipitado su decisión y tal, ¿no? Pero si noto un descenso, había un descenso de la movilización en España que estaba alcanzando cotas muy altas. Había una gran respuesta en la calle. Y yo, desde mi punto de vista, pienso que no se debe cambiar las calles por los platós de televisión. Ahí donde está el problema. El voto es muy importante y el voto es fundamental, herramienta de lucha para cambiar. Pero es necesaria la movilización en las calles, la protesta y la creación de conciencia y la presión hacia los poderosos. Es decir, que los medios de comunicación han trasladado a lo que es la opinión de las personas, lo ha trasladado a esos platos. A los platos. Es una estrategia. Y mucha gente se ha relajado o las organizaciones la se han relajado. La estrategia del neoliberalismo es esa. ¿Cómo podemos desmovilizar? O sea, la presión que tienen las multinacionales, la presión que tienen los gobiernos, pues en las calles, por ejemplo, hemos visto como la sanidad madrileña al final había un pulso importante de lo que son los trabajadores, que al final este pulso ha servido para que haya un retroceso y se dimitiera, ahora hablaremos también del ébola, pero dimitiera el consejero Laschetti, ¿no era? Creo que era Laschetti. El tema de aborto, fijaros cómo la presión ahora ha tenido que rectificar de sus chulerías y que ahora lo veremos también. Fijaros cómo la presión social con el tema del aborto, incluso al Partido Popular, que siempre ha sido banderado de las tesis de la Iglesia, del aborto, o sea, de la prohibición del aborto en España, de penalizarlo, pues fijaros cómo la presión social. Fijaros cómo en Burgos, con el tema de la obra esta que se iba a hacer, la presión social, la movilización, tiene, cuando se responde de forma contundente, pues al final tiene su fruto. Entonces, aquí lo que se ha pensado es decir, ¿cómo desmovilizamos a la gente? Que están obteniendo su fruto porque la gente, como tú bien has dicho, esa movilización es inexistente o poco en las calles. Se ha trasladado a los platos de televisión, los debates que hay, nos sentamos en nuestras casas viendo los debates todos los días a las 1:30, a las 2, los sábados, los viernes, es decir. Y ahí, vemos a los periodistas que sustituyen realmente al fútbol de antes. Y lo grave es que se ha creado adicción a la gente. Y la gente está muy equivocada en este aspecto, porque pues, la lucha está en la calle. Vamos a, hombre, vamos a poner nuestro granito de arena por cambiar un poco esta dinámica. Y bueno, otro tema ya cerrando por lo de la convergencia, ¿no? Pues la noticia de Izquierda Unida, ¿no? Que aprobaban EFIGA en línea, de acorde con la línea general de la organización. El tema de la convergencia, porque esto está aprobado por IU Federal, IU Andalucía. Aquí en EFIGA la noticia, la verdad, que el Facebook de Izquierda Unida, hoy me he conectado yo a Facebook y ha generado debate. Ha habido mucha gente que le ha gustado, ¿no?, el tema. Y un par de comentarios, algunas personas pues hablaban, pero no con el PSOE o con el Viri no iréis a hablar, ¿no? Entonces yo creo que has aclarado bien el tema, pero concretando un poquito más, primero, partido de Fijano, Angelillo, Viri están dentro de del campo están dentro del campo de converger. Hombre, no, evidentemente no, porque la trayectoria que tienen es de estar ausente de la vida del pueblo, sociedad y política, de las luchas, y aparece cuando llegan las elecciones municipales. Eso por un lado. Por otro lado, son proyectos de ámbito personal, o sea, son gente que no representan proyectos políticos generales, sino representan proyectos personales aquí en la plataformas ciudad. Impulsadas por otros partidos que quieren intentar mantener el poder también. También ya colateralmente, no. Pero básicamente son proyectos de algunas personas que quieren, uno a lo mejor seguir la vida política por completar su pensión. Y otros porque querrán estar en el ayuntamiento, no saben por qué, pero pues no por motivo de un proyecto político que represente algún cambio en la ciudad, sino por temas muy personales. PSOE, que también hablaba algunas personas. Hombre, el tema del PSOE dentro del proyecto de convergencia que se está haciendo está fuera, porque el proyecto de convergencia parte de para romper las bases del bipartidismo que hay en España, ¿no? Claro. El bipartidismo en el sentido que ha sido un sistema, vamos, independientemente ya de los temas locales y eso, de los dos grandes partidos que han sostenido la monarquía, que han sostenido el estatus económico vigente y eso. Y entonces, claro, la convergencia no va dirigida al PSOE, va dirigida a la sociedad y a la gente que quiere realizar un cambio profundo en la sociedad, que cada vez es mayoritario y que ya en las elecciones europeas pues se empezó a manifestar con que los partidos que habían apoyado el status quo de España durante estos últimos 30 y tantos años pues no conseguían el 50% de los votos, ¿no? Bien, cambiando entonces de tercio, queda claro, el Instituto de la Seguridad Social, David, nuevo proyecto que deja escapar el gobierno de Gil Torrezano, aunque ellos han dicho que, bueno, que se aplaza, pero el hecho es que el ministerio le ha perdido la devolución de la fianza, ¿no?, de los 70 y tantos mil euros de... Sí, bueno, pero según Rafael Serrano, el alcalde, a eso se le llama paralización temporal, sí, pero, de la obra. Como lo explica un poco que la gente... Explica un poco... No, y simplemente hace... ¿De dónde viene este proyecto y en qué consiste qué es lo que pasa? Este es un proyecto que nace de anteriores mandatos, concretamente del 2003-2007, creo que fue en el periodo donde estaba Izquierda Unida en el gobierno municipal. Sí. Y bueno, pues se le vende al Instituto Nacional de la Seguridad Social el suelo de calle Tello. Que era municipal, era del ayuntamiento. Sí, para que... En el centro, cerca de los descalzos. Porque quizá uno de los servicios públicos, o sea, que hay en ECIA, que necesite de una mejora en sus instalaciones, las instalaciones de la seguridad social, porque están en un ambulatorio, porque, bueno, en la oficina que tiene... Bueno, es que allí va y, bueno, yo he ido una vez con mi hijo para un tema de la seguridad social y es que estaba aquello impetado de gente, de pie, vamos, todo el mundo allí, es que no cabía más gente, vamos. Entonces... Y claro, en su día estaba bien pensado, porque el centro histórico, que es un centro... David, no, pero que, el centro de ECIA tiene es un centro muy peculiar porque tiene muchas casas, aparte del patrimonio que tiene, de edificios, de casas viejas, solares y tal. Entonces, si desde el ayuntamiento no se apuesta por la instalación de oficinas o servicios que puedan darle vitalidad y con ello recupera también lo que son ese tipo de inmuebles que están, bueno, pues están solares o están en ruinas o están mal, y con eso, bueno, pues se vendría a darle vitalidad, ¿no?, también al centro, contribuirnos a esa vitalidad, ¿no?, que se persigue, ¿no?, para que el centro, pues, tenga, digamos, esa recuperación que todos queremos, ¿no? Porque ahora mismo el centro, la verdad que hay varias calles de Écija, están muertos, ¿no?, tanto comercialmente como socialmente. Calle Mas y Prat, por ejemplo, comercialmente. Y también de habitabilidad, porque los centros también tienen que estar habitados por gente y especialmente de distintas generaciones, incluidos los jóvenes, lo que no puede ser una ciudad que, bueno, tenga zonas baldías de población, ¿no? Un proyecto que se pierde, ¿no? Porque el Instituto Nacional deja una fianza de 70,000 euros. Hombre, claro, lo que ha pasado, la como obra, en otros temas, como en el caso del Palacio Peñaflor, que ya lo sumo aquí al tema, es que van a pasar los 4 años de mandato del Partido Popular, que han estado gobernando en España y aquí en Écija. Vamos, digo, porque el IN depende del gobierno central y nos han movido. El Estado aquí, aparte de lo que son las PIE, que, bueno, eso viene de hace mucho tiempo, de los ingresos que hace mensualmente, que son los tributos que tienen los ayuntamientos. Que también lo han recortado, ¿no? Que lo han recortado, yo creo que diría que es cero, porque, el Palacio de Peñaflor, es otra cuestión. Yo creo que este gobierno se está, del Partido Popular, del Partido Andalucista, se está reduciendo a lo que son titulares, bueno, de prensa y titulares, bueno, pero, de televisión. Bueno, pero para terminar con el tema del edificio del INS, hombre, esto ha salido a la opinión pública porque Loli lo ha señalado. Porque, bueno, la comunicación que había es la retirada de la fianza, pero eso nadie, el gobierno municipal, no ha dicho ni pío, ¿no? Claro. Nos hemos enterado porque Loli la ha sacado a relucir y han tenido que reaccionar. Y han tenido que reaccionar y han contado una milonguita, ¿no? Que no significa una retirada, sino una suspensión, me parece que hombre, así. Si en la resolución de la alcaldía que firma se manifiesta que el INS pide al ayuntamiento los 77,000 euros de la fianza del ICIO. Claro. Del ICIO no, la fianza de... De la licencia de obra. Sí, de la licencia de obra. Aduciendo que no tiene previsto realizar la obra, a mí eso no me... No. Obedece a que sea una paralización temporal. Pero que además su reacción no ha sido la reacción de decir, bueno, pues me vi a persona el alcalde... En Madrid... Y para ver qué pasa con esto e intentar darle la vuelta. No, la solución es contarnos una historia, que es una suspensión. ¿Una suspensión de cuánto? De 4 años que llevan ya que no han hecho nada. Bueno, el alcalde, al único sitio que ha ido que yo conozca es a Bruselas. A la fiesta del PP. A la fiesta del PP, a decir que presentaba un proyecto para la recuperación del Palacio de Peñaflor. Y con al la excusa final de Peñaflor, con la excusa. Nos han vendido que el Palacio de Peñaflor en estos 4 años, de hecho, se refleja en el pacto del gobierno del Partido Popular y el Partido Andalucista. A ver, aquí hay una cosa clara. El Partido Popular y el Partido Andalucista están haciendo el juego sucio de sacar titulares de prensa, que es a lo que nos vienen acostumbrando, a lo que son los titulares de prensa y marketing. Humo. Y bueno, a decir que, bueno, que el Palacio de Peñaflor pues se ha caído o que está en una mala situación gracias a gobiernos anteriores, que es cierto, ¿vale? Siempre y tú más, ¿no? Pero gobiernos anteriores procuraron al menos mover un lápiz para que el Palacio de Peñaflor al menos tuviera la oportunidad de ser rehabilitado. Hubo un proyecto fracaso porque, bueno, al final la empresa que se supone que se adjudicó lo que es la rehabilitación del hotel con un proyecto que aprobó había, el pleno, pero había un proyecto por lo sí, menos y además fue consensuado, hombre, que fue aprobado por el pleno por unanimidad, ¿no? El propio Partido Popular en Madrid, o sea, el propio Ministerio de Cultura le dice a Silvia Heredia y al alcalde que, bueno, que presenten un proyecto integral del Palacio de Peñaflor. ¿Qué quieren hacer ustedes con el Palacio de Peñaflor? En 4 años este gobierno, el gobierno anterior decidieron hacer un hotel y bueno, el proyecto se aprobó. Pues yo un proyecto. No sé qué hace Silvia allí en Madrid, porque no pregunta, porque no mueve este tema, no estando ella y el del Instituto Nacional de la Lo que está claro es que el del Instituto de la Seguridad me parece Social. Que está aprendiendo a flamenco, creo que lleva algo de eso. Y Está en la Comisión de Empleo, que es donde se decide lo de la reforma laboral, sí. Y todos estos cambios que están, sí, trayendo con su voto. Todas estas cosas tan interesantes, sí, sí, para aquí, para la clase trabajadora. O sea, de las que aplaudía Gallardón, ¿no? Mm. Antes, pues, la bancada popular. Bueno, y de las que aplaudía la Fátima Valle, la que se mantiene Gallardón. La que está. El tema de Peñaflor, yo creo que una de las personas que más ha dado la lata con el tema de Peñaflor es José Luis Centella, el portavoz de la Izquierda Plural, que fue diputado por la provincia de Sevilla y que hasta aquí en Écija y que fue elegido por la provincia de Sevilla y a petición de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Écija ha preguntado ya varias veces a la Comisión de Cultura y está dando la lata para que haya una solución al tema de Peñaflor. Los hechos son que el presupuesto del 2012, estoy hablando del Estado, lo hizo ya el Partido Popular, el de 2013 también, el de 2014 también, y ahora se está haciendo el de 2015, ni en el 2012, ni en el 2013, ni en el 2014, ni en el 2015. Nosotros, por los datos que tenemos, nosotros hay nada para Peñaflor. Hombre, yo he mirado el plan general, los presupuestos no han estado y no viene ninguna partida, pero a ver, si hubiera, yo estoy seguro de que si al día de hoy se hubiera aprobado una partida, al día siguiente de esa aprobación del presupuesto, ya, como a este gobierno le gusta los titulares de prensa, ya hubieran salido. O sea, que a mí me huele que el que no hayan salido todavía, ni el alcalde, ni Silver Heredia... Eso es lo que huele. Que tienen una dotación presupuestaria de X para el Palacio Peñaflor. O sea, me huele a que estos quieren dilatar que vengan las elecciones. Ahora... parece ser que se buscan a una serie de personajes de Écija para hacerle el juego de que, bueno, de que el Palacio Peñaflor está así por culpa del gobierno anteriores, de cercanos, no de antiguos. Los 4 años estos. Porque no, se le olvida de que Julián Álvarez Ortega hizo allí 2 habitaciones que quiso vender como un hotel. Eso sí que fue una chapuza. De hecho, se le tuvo que devolver a la Junta de Andalucía 475.000 euros, creo. Ahí hay un conflicto, ¿eh? ¿Sabes? Porque la Junta, claro, da un dinero para la construcción de un hotel y al final cuando vienen y ven que hay 2 habitaciones y que eso es una tomadura de pelo, pues le dicen, bueno, y ahora quieren que la Junta vuelva a dotar presupuestariamente. Esto se les cae en lo harto porque las hemerotecas están ahí con declaraciones del principio del mandato. Y con el programa electoral. Con el programa electoral, con el acuerdo de gobierno que hicieron, que no había contenido, sino que ya estaban gobernando y estaban juntos, y es cuando aprobaron o sacaron 4 cosillas sobre el programa. Pero bueno, que sí, que lo han puesto. Pero ni eso. No, pero que sí, que lo pusieron, que sí, iban... Pero que ni eso han hecho, ni las 4 cosillas. Hombre, es que hay cosas... Hombre, el tema es que estando el Partido Popular teniendo la alcaldía de Écija y estando gobernando en Madrid, siendo proyecto el Instituto Nacional de la Seguridad Social... que sería aquí un edificio comarcal más y que daría vida al centro, como bien has dicho, más el Palacio Peñaflor, que es la joya del turismo écijano, pues son 2 proyectos que son indispensables para la ciudad y que no son capaces de sacarlo para adelante con un gobierno amigo de su propio partido y teniendo incluso diputadas en Madrid, ¿no? Hay un dato que lo ha dicho David y es que las administraciones le han pedido al gobierno local... ¿Qué queremos hacer con el palacio? ¿Qué quieren hacer? Entonces, es que no han sido capaces... No se acaba ni de formular una idea. Ni de formar una idea y menos plasmar esa idea en un proyecto que como tal proyecto se pueda ser aprobado, claro, en una institución. Porque ahora un proyecto es una serie de... Es trabajarse el tema. De libros que donde estén reflejados cómo va a ser ese palacio en el futuro. Sí, que... Y eso después que te permita presupuestar una inversión. Una obra. Y... Claro, pero claro, decir, yo estoy aquí con el tema del Palacio de Peñaflor y le dicen, haga usted un proyecto, que es lo que le han dicho. Pero han tenido que pasar 4 años para que se enteren de que para ir a los sitios hay que ir con una idea de las cosas y con un proyecto. Claro, sin embargo, yo me acuerdo lo que tú lo has reflejado de la famosa visita a Bruselas, que se vendió como que iba a ser para traerse dinero para el Palacio de Peñaflor. Y en realidad ya dijimos que casualmente coincidía la visita de Gil Torrezano con una fiesta del PP. Bueno, con algo desde luego del PP que daba las pintas de cargos públicos, de que había ido allí para otra cosa y había contado la milonga del palacio. Del palacio, ¿no? Sí, hombre, a mí no me vale. Son dos temas que, tanto para generar empleo como para revitalizar el centro, como para el turismo. Pero fijaros hasta dónde llega el acuerdo del gobierno del Partido Popular y Partido Socialista de Necia, que una de las dos cuestiones más importantes que era, digamos, para refrendar ese pacto, que bueno, que luego se ha visto que ha habido, eran otras cosas, eran Doma y Palacio Peñaflor. Ambas dependían del gobierno central. O sea, facilidades, digamos que diálogo recto hacia Madrid, sin obstáculos, ¿sabes? Y además con una diputada del Partido Popular, la de las cámaras de fotos, que bueno, que ha llegado a Madrid y le ha cambiado, ha llegado allí al mercadillo este de la plaza, ahora me acuerdo, y la ha cambiado por una tijera, pero bueno. A la cámara. En el rastro, ¿no? En el rastro de Madrid. O sea, y sin embargo, dos de los proyectos importantes para ESIA, que bueno, que era la bandera del pacto del Partido Andalucista, del Partido Popular en ESIA, pues se queda en el tintero y una tomadura de pelo. Y luego cuestiones que no venían en el pacto, que venían, digamos, en la última página, con letra pequeña, que era la privatización del alumbrado público. Y no venía. Y la entrega a dedo de la depuradora a Guacampiña. Eso rápidamente, sí. Hombre, o la historia de la Plaza de Toro. Y la Plaza de Toro. Que lo que pasa es que han ido improvisando dependiendo a lo mejor de ciertos intereses. Sí. Eso estaba más que claro. O sea que ni tienen proyectos y ni tienen ganas de hacer políticas sociales para el pueblo. En la depuradora sí había proyectos, aunque no lo ponían en el programa, porque esas cosas claro, no las pueden poner en el programa. Son indefensibles. Indefendibles. Hombre, en Aguacampiña puede haber proyectos personales para algunas personas que han defendido. Y eso, lo del alumbrado también. Con el tiempo. Lo del alumbrado también. Yo creo que el tema del alumbrado y la depuradora era para ti y para mí, ¿no? Como se suele decir. Acogemos al programa del PP cuando las elecciones municipales aquí en ESIA, hubo un comentario del señor Serrano que decía que iba a hacer casas de autoconstrucción. ¿Dónde están? Pero bueno, si no ha resuelto el problema de la vivienda del Valle. Si este gobierno, los problemas que tenía ESIA, digamos, del anterior mandato, que era la vivienda del Valle, la construcción de nuevos edificios del ayuntamiento, el tema del Palacio de Peñaflor, bueno, incluso la guardería, la guardería que tiene que construir la cerámica, que tiene que adjudicar eso. Está por ahí todavía. Yo no sé. Y hasta hace poco también estaba hablando sobre el tema este allí en lo que es detrás del supermercado jamón, del jamón. Sí. Que quería hacer también algo como una vivienda estilo piloto. No, pero bueno, eso aquello es privado. 3 años y medio. Pero allí hay suelo público. Allí hay suelo municipal. 3 años y medio de gobierno Gil Torrezano, Popular, PA, perdido. Es lo que tú has dicho, había declaraciones, pero más de las declaraciones. Hombre, titulares. Hombre, es que hay más declaraciones, ¿te acordáis? En la zona que hay, la urbanización que hay enfrente del centro comercial del N4, que se llama UPR4, también hubo unas declaraciones, yo creo que serían en el 2012 o por ahí, de que la EMU iba a urbanizar aquello. Sí. Bueno, eso hubo, claro, bueno, ahí está todavía, estamos en el 2000, a finales de 2014, y aquello pues está, fue otro brindis al sol, de los brindis al sol que... Bueno, y luego también ellos utilizan también al ayuntamiento para enfrentamientos partidistas, porque, por ejemplo, el último titular que fue de que la Junta no pagaba las nóminas de los trabajadores de Prodi, los trabajadores de Prodi están contratados por el ayuntamiento. Y bueno, ahí hay unas aportaciones del de la Junta de Andalucía, evidentemente, del Ayuntamiento, que ahora no recordaremos eso, y de las familias. Pues bien, ¿con qué cara le puedes decir a la Junta de Andalucía que tenemos un estado de ejecución de esos ingresos y, bueno, ha ido haciendo aportaciones, no la suficiente, bueno, no la suficiente, no toda la dotación, pero la aportación que el Ayuntamiento de ECIA tiene que hacer al Patronato Prodi a fecha 30 de septiembre ha sido de cero. Cero patatero. Del ejercicio este. Claro, ¿no? O sea, de lo que se reconoce al Ayuntamiento para las transferencias corrientes, para que funcionen los patronatos y las empresas municipales. Sí, sí, genial, vamos. Pues, eso se llama echar balones fuera. Vamos, o sea. Y otro tema que hay indignante aquí en la población de ECIA es el tema de la exclusión social, de los programas estos mandados por la Junta de Andalucía, que resulta que ahí ahora hay una lista. Y todavía no han empezado. Ahora, después de esta lista, van a hacer otra nueva lista y van a hacer una criba, según ellos, para la gente. Pero bueno, pero es que es vergonzoso porque ya en algunos sitios esto ya está funcionando. Es que... Pero ¿qué es lo que pasa aquí en este pueblo? Porque no hay sensibilidad, porque sabiendo que... Ya estuvimos hablando que el verano es el momento más crítico por el tema del parón de la actividad agraria y porque aquí tampoco nuestro turismo no es de verano. Vamos, el momento más crítico y en el verano se tenían que tomar iniciativas para promocionar que hubiera más actividad en ese. Resulta que no la había. Estamos ya a 15 de octubre y los programas que tú has dicho no han empezado, ¿no? O sea, que eso hay que anotarlo en el debe de esta gente, vamos. Y es grave porque hay mucha gente en una situación muy precaria. Ya hemos dicho en otros programas que hay ayuntamientos, estos programas son de la Junta de Andalucía, pero hay ayuntamientos que estos planes de empleo lo complementan, poniendo recursos propios. Y que el Ayuntamiento de Cija... No complementa nada. No ha puesto nada por el empleo. Pero es que no solo no complementa, sino que no gestiona para que por lo menos comience lo más pronto posible y particularmente en los momentos... De verdad, pero la gestión la gestión de este Ayuntamiento, yo qué sé, ¿cómo llamarlo ya? ¿Tercermundista o...? Hombre... Pasotismo total. Hay una falta de figura de un alcalde. No, como ellos mismos. Hombre, son gente que... Es que ya es demasiado esto, hombre. Que como dice la gente en la calle, como hemos dicho aquí antes de empezar, se les ve a las 9:30 llegando a las oficinas en vez de estar a las 8 de la mañana dando el callo y sacando la ciudad para adelante, ¿no? Pero luego lo que más me indigna a mí es lo que hay, ¿no? Es la prepotencia también con lo que van ellos. Falta la figura de un alcalde que esté presente en la ciudad. Yo creo que está presente, pero en otro sitio. Yo creo que dan por perdida la... Totalmente. Decía, entonces, no sé, bueno, no sé hasta qué punto. No diría tanto, Claro, que son así. A mí me da sensación. Son así porque han sido desde el principio hasta el final, ¿no? Ya están intentando, con todo y con esto, ahora están intentando moverse un poquito pensando en las elecciones, ¿no? Lo que pasa es que ellos no. Yo me parece a mí que ellos tendrán. No están educados en el mundo del trabajo. No sé si veis, las noches en ECIA son, bueno, aparte de que a mí el invierno no me gusta, pero no sé si habéis notado en octubre ya que empieza a anochecer antes, en ECIA es triste pasear por la noche. Porque el alumbrado está deteriorado por el abandono. Entre los árboles que hay... Sin podar en ECIA... Que es que en algunos sitios da auténtico pánico porque una masa forestal, un árbol, por alguna zona. De hecho, el parque infantil está acordonado con vallas en alguna zona por lo mismo, porque hay árboles que no es que haya una gran masa forestal de árboles, porque cada vez lo están cortando y no los reponen. La verdad es que es el árbol que... Sí, sí. Barrio de ESIA... Deja que sea el alumbrado. Ya dijimos el invierno pasado que... Barrio, calle entera, oscura, el alumbrado, el tema de la limpieza de la ciudad. Por doquier, la suciedad por doquier, vamos. A pesar de que dicen de que sí está limpia. Como dijo el concejal, como dijo Fernando Reina. Que está sucia porque lo dicen los grupos de la oposición. Pues no, no había escuchado yo esa cosa. No, solamente hay que darse un paseo por las calles. Este domingo, domingo 19, visita Écija el coordinador andaluz de Izquierda Unida, Antonio Maillo, elegido también en primaria, futuro candidato de Izquierda Unida a las elecciones andaluzas, como bien fin que esto suponga un freno a la convergencia, como bien decía hoy mismo el mismo Maillo en el telediario, que decía que en caso de que se sume más gente y proyectos, pues no va a ser un obstáculo y hay que escuchar a la gente nueva, ¿no?, que se incorpora. Visita nuestra ciudad y bueno, va a visitar la sede de Izquierda Unida, que durante este verano pues ha cometido una obra importante de adaptación a minusválidos y de, bueno, de ampliación de una de las habitaciones que tiene la casa arriba, pero fundamentalmente de adaptación, ¿no?, de romper las barreras arquitectónicas, ¿no? Bueno, pues sí, vamos, este domingo Antonio Maillo va a visitar Écija, va a reunirse también con el grupo municipal y va a tocar un poco las distintas situaciones de la ciudad para que tenga conocimiento pleno de las mismas. Hay que decir que Antonio Maillo ya en este mandato de la Junta de Andalucía fue inicialmente director general de Administración Local y tuvo bastante contacto con el grupo municipal y con la portavoz nuestra, con Loli Rodríguez, con lo cual, hombre, creo que es un hombre que está bastante puesto con la situación de aquí de Écija. Y bueno, va a aprovechar también para tener un contacto con los afiliados, los simpatizantes y con las personas que quieran compartir con Izquierda Unida esta visita en la sede de Izquierda Unida a partir de las 12:30 en un acto, una intervención que habrá aquí en la sede, ¿no? Bueno, después pues va a visitar un poco la ciudad y, hombre, que nuestra ciudad es muy bonita, monumental y eso, bueno, pues vamos a ver si el día acompaña, que creo que sí, parece que el pronóstico para el fin de semana es bueno. Es bueno. Pues que conozca también un poquito del pueblo, ¿no? Domingo 18. Domingo 19. Domingo 19 de octubre. Hay un tirafloja ahora mismo importante, ¿no? A nivel del presupuesto andaluz, entre las dos fuerzas de gobierno, Andalucía, PSOE y Izquierda Unida. Con el tema de la banca pública. No, hoy María Jesús Montero ha dicho hoy en Forum Europa que no hay banca pública en Andalucía. O sea que... El tema de la banca pública es un concepto, ya no vamos a hablar del concepto, un concepto fundamental, ¿no?, para una economía social y para una economía no especulativa, ¿no? Porque la banca privada tiene por principio el lucro y el beneficio y el hacer negocio y el sector financiero ha sido causante de esta gran crisis, ¿no?, que azota a Europa y al mundo. Por lo tanto, la banca pública, por lo menos el inicio de una banca pública, creo que es fundamental para otra política, una banca pública que dé crédito a la pequeña y a la mediana empresa, que aquí, no entre en actividades especulativas. No, aquí en contacto, por ejemplo, con la... Que tengan control. Con la obra que hemos tenido este verano en la sede de Izquierda Unida, pues te encuentras a gente, vamos, yo me he encontrado a gente que son pequeños autónomos y pequeños empresarios y algunos han tenido que cerrar sus empresas y empezar de nuevo y tal. Y ellos te lo dicen que quien los ha hundido a ellos han sido los bancos, vamos. Y por la usura de... Aparte por la usura, había momentos donde la restricción del crédito ha hecho que las pequeñas empresas se le hayan negado las pólizas de crédito, simplemente las pólizas de crédito, no, ni préstamo ni nada, sino un pequeño préstamo, digamos, para el día a día, para el funcionamiento. Y entonces le han restringido tanto lo de eso, o se lo han negado, que han tenido que cerrar las empresas. Y a lo mejor algunos se están reponiendo y están a lo mejor empezando desde cero. Pero que no hace... El tema de la asfixia que ha sometido la banca a la pequeña empresa ha sido el detonante fundamental del crecimiento exponencial del paro en los años 2011, 2012, 2013. Vamos, o sea, ha sido el detonante de eso. Porque el es que esos son, cierre de la pequeña, claro, empresa. En España y en Andalucía en particular, vamos, el mercado laboral fundamentalmente está es de pequeñas y medianas empresas, vamos, de pequeñas empresas, más que de medianas, de pequeñas empresas. Y si las pequeñas empresas tienen que cerrar, a lo mejor tienen a dos trabajadores, o tres, o cuatro, pues son el autónomo más tres más al cierre, y eso ha ocurrido. Te lo comento que me lo han estado comentando, como hemos estado en contacto con los trabajos y eso, pues siempre se habla un poquito y eso, y son gente que han tenido que cerrar, ¿no? ¿Y el tema de la banca pública que se opone el PSOE? Ahí sí, hay un tira y afloja. Ahí hay un tira y afloja. Vamos a decir las cosas claras para ver cómo por dónde va la historia esta, porque claro, si el PSOE está intransigente ahí, forma parte de... Es que eso ya es... De las para mí es inadmisible que un partido socialista, que se llama socialista, en el cual tiene que comprender que una banca pública puede ayudar mucho a la pequeña y mediana empresa y sobre todo también a la gente rural, a la gente del campo. Entonces eso sería un beneficio para Andalucía. Claro, redundaría en lo que es en el paro. La banca pública lo que permitiría... Ten en cuenta que sería una gota dentro del mar, ¿no? Del mar de lo privado que hay en Europa ahora mismo, que lo público en el sector bancario se ha ido a pique en todos lados. Entonces, lo que sería una gota que permitiría, sobre todo ahora mismo en una primera fase, intervenir sobre este grupo de empresas, que es autónomos, pequeñas empresas, que son los que sostienen gran parte del tejido social, económico de la gente que está trabajando, y que permite por lo menos tener una actividad. Siempre que haya una actividad productiva que se pueda mantener, pues que no caiga por falta de crédito. Esa es la cuestión. Son gente que te comenta y dice, no, yo tenía trabajo, lo que me ha hundido ha sido el banco. O sea, no es que tuviera a lo mejor mucho trabajo, pero por lo menos tenía trabajo para poderse haber mantenido y haber mantenido a tres familias o cuatro trabajando. Pero claro, han tenido que ir a... La línea de descuento. Bien, pues y para cerrar ya el capítulo de final, entonces, ¿no? Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Y ahora mismo en qué situación está el tema este? Ahora mismo se están negociando los presupuestos de cara al año 2015... Y uno de los matices que ha metido Izquierda Unida... Lo que quiero tener claro, si no se lleva a cabo lo de la banca pública, Izquierda Unida no va a firmar los presupuestos, ¿no? Ahora mismo están negociando. Lo tendrán que valorar. Que valorar las organizaciones. Hombre, lo que se ha puesto sobre la mesa... Lo que sí está claro que la banca pública era uno de los acuerdos de gobierno cuando se firmó el pacto. Si no se lleva a cabo, hay un partido que ha incumplido entonces esto, ¿no? Si Izquierda Unida está reclamando que se cumpla el acuerdo de gobierno. Que con esta gente no se puede ir a ningún lado. En la banca pública. Entonces, bueno, ahí hay una condición, que antes del día 31 de octubre, porque el tema de la banca pública, la fórmula va a ser la creación de un instituto de crédito. Andaluz. Oficial, que ya existe en España, el ICO. El ICO, pero en Andalucía sería el Instituto de Crédito Andaluz. Entonces, eso tiene que ser un proyecto de ley y tiene que presentarse ante el Parlamento de Andalucía antes del día 31 de octubre. Ese sería el germen de la futura banca pública. En eso están los términos de la negociación. Hombre, si este partido tuviera buena voluntad, no tiene por qué alargar todos estos plazos, ¿no? Hombre, ahí hay problemas de todo tipo, desde problemas políticos, de concesión de la economía, hasta, me imagino, también problemas económicos, porque la situación de presupuesto de la Junta de Andalucía, con los ajustes que el Gobierno Central está sometiendo a las comunidades autónomas y en particular Andalucía, pues tampoco es que sea muy, muy brillante, ¿no? Pero como estamos teniendo problemas con la financiación de este gobierno hacia la Junta de Andalucía, que está en todo momento recortando, sería una salida buena que hubiera una banca pública. Sí, bueno, eso no tiene nada que ver con... Sí, pero tiene que haber también una inyección inicial de capital, ¿no? Hombre, sí, no, las cosas falta. No, no, por lo tanto, no. Está ahí para Izquierda Unida, sí, una prioridad. Y yo creo que para transformar la economía, para un nuevo modelo productivo, es fundamental una banca pública. Hombre, es muy importante porque es lo que estamos hablando. Si tuviéramos un sector financiero público que se especializara y se centrara, no como las cajas, en el caso de Bankia y tal. La economía real, la economía en el día a día de la gente. Lo que hicieron es financiar la compra de suelo, las operaciones urbanísticas y todo eso. Sino una banca que apoya la economía productiva al carpintero que tiene una pequeña empresa, al pintor, al herrero, no se hubiera destruido tanto empleo, claro, a la empresa de servicios de limpieza, al que fabrica jabones, al que fabrica plástico, que eso no es rentable, pero eso aquí lo puede sostener son las administraciones, claro, públicas. No, hombre, rentable no, rentable la banca se tiene que ser solvente, hombre, claro, misma, se tiene que sostener. Entonces, ¿qué concepto tenemos de que cómo tiene que ser la banca? Una banca tiene que ser una banca pública, sí, para los trabajadores, para la gente que produce. Lo que no va a tener una banca pública para como el botín, se invierte el dinero, los coches de Fernando Alonso, claro, en el otro, en los paraísos fiscales, y entonces aquí en este país pues es un cachondeo. Bueno, pero me refiero a que las cosas se tienen que sostener, porque si no luego caen. No, sí, eso está claro, hombre. Tiene que haber una gestión eficaz. Eso está claro, que si la banca, por muy pública que sea, hace un préstamo a una empresa, esa empresa tiene que devolver. Hombre, claro, es lo que digo. Si no, después no hay para darle a otra empresa. Tiene que tener un proyecto viable, claro. Que no es como ni que nadie diga, claro, hombre, luego no lo van a devolver, esto va a ser todo gratis. Es que a Bankia se le ha inyectado un dinero y luego los banqueros lo han devuelto. Es una forma de que el dinero público se maneje con el trabajo público. Lo que no puede ser es caer en manos privadas y a la misma vez, cuando ellos se vienen abajo, te cojan a lo público y se lo lleven. Y con un fin social, que es el mantenimiento del empleo, el crédito al pequeño y mediano. Eso es esclavizar al trabajador, eso es esclavizar a la pequeña y mediana empresa. A la familia. Claro, lo que no significa una banca pública es que yo, que no tengo proyecto nada, voy y pido un crédito de 100.000 euros sin presentar proyecto y que me lo den, ¿no? Hace falta una gestión solvente, sí, de las cosas, ¿no? Pero es vital la banca pública para transformar la economía. Por eso yo la posición de Izquierda Unida la veo bien y sería innegociable de que eso no se llevara a cabo. De que si no hubiera una banca pública, pues ahí te quedas tú con tu gobierno y te quedas con tu rollo que con este partido se ve que no se puede hacer nada. Bueno, por cierto, estamos último minuto de programa. Nos hemos hablado del ébola, de la crisis del ébola, pero bueno, hay mucho de qué hablar. Esperamos, bueno, antes de cerrar con lo de Écija también, lamentar, porque bueno, este programa lo grabamos, y a lo mejor el que no escuche el martes, pues va a decir esto, el hombre, del ladrillo, pues ha fallecido. Y entonces, pues, da las condolencias a la familia. Es una barbaridad que se den estos casos trágicos y lamentables, que son puntuales, pero que la verdad es que se podía haber evitado. Bueno, desde aquí nuestro pésame a la familia, porque es que es verdad que es un suceso, horrible. Y, bueno, parece que se trata de un menor que ya se ha identificado por parte de la policía local. Un menor de 11 o 12 años que penalmente, bueno, primero habrá que investigar porque bueno, no se sabe si hace un lanzamiento de un ladrillo, parece, ¿no? El objeto no ha tenido que ser algo contundente porque un ladrillo está hablando en la calle ahora mismo. Ha sido reciente. A lo mejor semana que viene pues tendremos más elementos de Tendrá que prestar declaración y la investigación. De depurar responsabilidades, porque, la verdad que, Bueno, pues desde este desafortunado y lamentable incidente, pues lo damos el pésame a la familia desde 93.4 de nuestro programa, La Tertulia. Y pasando a temas nacionales, internacionales, pues nos están ya desde control diciendo. Hay un tema también, hombre, a nivel internacional ha salido mucho la increíble victoria de Evo Morales, un presidente indígena en Bolivia, un presidente de izquierda y socialista, que ha nacionalizado los recursos públicos, la energía, y que ha vuelto a ganar por tercera vez con más del 60% de los votos, con un apoyo espectacular. Si lo comparamos con, por ejemplo, aquí en España, el Partido Popular con un 43%, tiene una amplísima mayoría absoluta en el Congreso, como consecuencia de las leyes electorales y tal, ¿no? Con el 60% de los votos, una... Yo creo que ha superado el 60%. Sí, sí, más del 60%. Eran las victorias que solía tener Hugo Chávez, que lo llamaban dictador y tal, pero que queríamos por lo menos que apareciera en el programa que un presidente de izquierda ha ganado con más del 60% de los votos, un apoyo tremendo, ¿no?, a su gestión, ¿no? Sí. Y nada, volveremos la semana que viene con más tertulia, así que agradeceros vuestra presencia. Y agradecer al compañero Sema, que está aquí en el control de la radio. Que hace un día una habla. Semana más, un día le vamos a dar la palabra. Que haya estado con nosotros. Así que bueno, hasta la semana que viene. Venga, buenas tardes. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio y de todo el mundo. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia.